El Comité Suiza Corea y el Grupo Suizo de Estudio de la Idea Chuche publicaron el día 11 una declaración conjunta para criticar a Park Geun-hye, quien, cautivada por la confrontación fratricida, vociferó en el Consejo de Ministros efectuado recientemente en la Casa Azul, que el norte intenta diversos terrorismos para causar conflictos en el interior de su sociedad.